en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Nuestro guardarropa, nuestro mundo. En el tercer estante, detrás de todo, guardamos el irrepetible saquito blanco, casi pegado al cuerpo, insinuante, con pequeños botones de nácar. Aunque resulte imperceptible para cualquier otra persona, sabemos que en él han quedado cautivas las horas de una noche de abrazos, alegrías y besos. Tal vez nunca lo volvamos a usar, pero ahí se queda. No lo regalamos, lo retenemos. ¿Cómo no conservarlo? Si está aún impecable. Pusimos mucho esmero para que el tiempo no lo volviera amarillento, para que no perdiera esa mezcla de aromas inolvidables. Hace falta explicar que es mucho más que una simple prenda de vestir, que es parte de nuestra historia. El tiempo, el acontecer de nuestra vida, lo han vuelto más valioso, tanto que no lo venderíamos aunque nos ofrecieran todo el oro del mundo. Hay cosas innegociables. Esa prenda puede estar vinculada a un comienzo o, por el contrario, a una despedida, a una gran fiesta o a un día cualquiera que en nuestra memoria tomó la forma de lo inefable. Mucho más que en las fotografías, lo que vivimos queda a salvo, resguardado en el entramado de una tela, en la mota de una costura, en la permanencia de un color, prendido para la eternidad en el bordado o en la liviana puntilla de un vestido, en el ruedo irregular de una falda, dentro del bolsillo de un pantalón, en la calidez de un abrigo. Debajo de las prendas que usamos a diario pueden sobrevivir, un poquito sofocada, esa mantilla negra con grandes ondas que fue de una abuela o bisabuela y que se convirtió en el complemento ideal, soñado, de ese vestido largo y tan hermoso de terciopelo que adoramos y por el que, si fuera necesario, nos batiríamos a duelo. Y en el cajón donde guardamos las medias, ahí aparecen las que compramos hace mucho, durante un viaje. Entonces, sin querer, recordamos lo linda que nos veíamos con esa minifalda a cuadros. ¿Por qué no volver a lucir otra vez nuestras piernas? Ese tesoro tan bien guardado nos invita a volvernos más audaces. Bendito sea el descubrimiento. Nos ha cambiado el humor y el día. Colgado de una percha permanece inmutable aquel traje que repara una promesa no cumplida. Esa chalina que usamos la última Navidad con el vestido floreado y hoy reflota la ilusión de los preparativos de diciembre o el tapado que nos convoca a salir de paseo, desafiando el frío y entusiasmada con los hallazgos, como si fuera un juego que nos arrastra y nos hace olvidar por un momento de todas nuestras obligaciones, nos lanzamos a la búsqueda de esa remera que le pedimos prestada el año pasado a alguna prima, a una amiga o a una hermana, y que nos cuidamos muy bien de no devolverle. Recorremos las diversas texturas, algunas suaves y uniformes, otras más rugosas, de las lanillas y gabardinas, los algodones y las fibras sintéticas, los encajes y los tules, las sedas y las gasas. Son ventanas hacia nuestros sentidos, un crucero veloz hacia el pasado y un ancla segura en nuestro presente, detonantes de imágenes y reminiscencias, siempre asociadas a sentimientos y emociones que despiertan una sonrisa o permiten que dejemos escapar alguna lágrima. Nuestro guardarropa, esa caja de sorpresas y de recuerdos que nos representa y dice mucho de nosotras, de nuestras experiencias, esa suerte de álbum tridimensional, de catálogo de nuestros gustos a lo largo del tiempo, guardián de las ilusiones que se desatan y cada vez que nos compramos o nos regalan algo para ponernos. Espantapájaros de despedidas, abandonos y tristezas. Extraordinario alborotador de riesgos y desafíos. Al abrir cada día nuestro guardarropa, se instalan nuevos rituales y vuelven a desatarse atemporales fantasías, nuestros deseos. En nuestro guardarropa está todo lo que necesitamos para transformarnos, para revertir el mal humor, para cambiar de piel cuando amerita, y si no está, buen pretexto para salir a comprarlo. Mujeres al fin, dotadas además del don de la palabra y de la magia para crear otros mundos posibles. Sacos, vestidos, pantalones, trajes, chalecos, pañuelos, camisas, gorros, corbata, ropa interior, caperuzas. Siempre alguna prenda marca la diferencia y ayudan a dibujar nuestro destino. Mujeres que, como nosotras, cuando elegimos qué ponernos, hacemos algo más que vestirnos. Reafirmamos nuestra identidad, salimos a conquistar el mundo y contra viento y marea le hacemos frente a la vida. Nuestro guardarropa, nuestro mundo. Graciela Liedmo. Lectora, Laura Quinteros. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.